Yeah, yeah. Directamente de Flow Music. The flow is back. El movimiento. Jay Álvarez. La noche está buena pa' que te tire. El viejo con Jay Álvarez. Pa' que vacile. No me mires más si que quiere que te castigue. La noche está buena pa' que te tire. Pa' que te tire. Pa' ir pa' la disco pa' que vacile. A vacilar. Y pasa mami dos cachas, que después vamos pa' casa, date dos cachas. Ella no quiere una foto ni que le firme el disco, quiere que le pague un trago y que se lo ponga en la disco. Demasiado de grande el culo, demasiado pequeño el distro, fumarle y pa' moncharle un cono de mariscos mixtos, las Jordan blancas y azules, las Dichelson Flower Bullet, perfuma pa' que te enchule, condones Troyan o dure, una pepa pa' el sistema, pa' que el polvo dure. Están mirando hace rato pa' acá, no disimule. Cuando te haga posiciones locas, ¿cómo? Y que te bese en la boca, solita y con poca ropa, pa' que te suba la nota. La noche está buena pa' que te tire, pa' que te tire. Pa' ir pa' la disco pa' que vacile. A vacilar. Cachar tu blon y saca pa' si el alquiler. No me mires más si que quiere que te castigue. Sandra Cisne, baja la falda. La noche está buena pa' que te tire, pa' ir pa' la disco pa' que vacile. Cachar tu blon y saca pa' si el alquiler. No me mires más si que Dos cachas y pasa mami, dos cachas. Dale pa' que vacile. Dos cachas, que después vamos pa' casa, date dos cachas. Pa' que la nota se te active. Yo lo que traigo es importado de TC. Traje el botellón de blue pa' que no te pongas TC. El combo mío en la disco sí que pese. Dos cachas del G y saca pa' si es la freque. Revuélcate y conmigo envuélvete. Tócamelo pa' yo enseñarte cómo es. Flow music. Yo sé que el nene te entretiene y en cuatro paredes a ti te conviene. Que te haga posiciones locas. Torniquete. Y que te bese en la boca, solita y con poca ropa. No, pa' que te suba la nota. La noche está buena pa' que te tire. Pa' que te mire. Pa' ir pa' la disco pa' que vacile. A vacilar. Cachar tu blon y saca pa' si el alquiler. No me mires más si que quiere que te castigue. La noche está buena pa' que te tire. Pa' ir pa' la disco pa' que vacile. Cachar tu blon y saca pa' si el alquiler. No me mires más si que quiere que te castigue. Dos cachas y pasa mami, dos cachas. Dale pa' que vacile. Dos cachas, que después vamos pa' casa, date dos cachas. Pa' que la nota se te active. Ya está el Ñejo con... O es más, este es Jay Álvarez con el Ñejo. El dueño del sistema. Directamente Flow Music. Tú sabes. Con mi pana Montana y no es Tony. Nosotros somos los caballos, ustedes son pony. Papa Oso. Flow Music. Si no es él, no suena peposo. Neo Flow. Papi, este es el Dream Team. ¿Qué más? ¿En qué es lo que está Montana? La noche está buena pa' que vacile. El primo en la casa. Ubícate, charlatán, que yo sí que no descanso.